Casi un requiem. Mientras mi padre se asfixia en la pieza 101, mientras mi padre se asfixia como un pobre pájaro definitivamente vencido y usa su último hilo de voz para un quejido humilde que parte el alma, fuera de este recinto suceden cosas. El presidente Nixon sale indemne de un examen médico de rutina. El presidente, el mismo que también parte el alma, pero con napalm. Jóvenes camboyanos de educación pentagonal decapitan cadáveres norvietnamitas y se fotografían sonrientes con una cabeza en cada mano. El venerable Heath vende sus armas a los arcángeles de Sudáfrica y aquí en Montevideo eficaces torturadores compran tiernos regalos para dejar en esta noche de reyes a sus bien alimentados pichones. Todo esto mientras mi padre, que fue un hombre decente y generoso, se asfixia y muere en la pieza 101.